Con motivo del aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria Coreana y el mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, tuvo lugar en Katmandú el día 16 el Seminario Conjunto de Partidos Políticos, Entidades Sociales y de Amistad y Grupos de Estudio de la Idea Chuche. Los oradores dijeron que, en esa guerra, bajo la sabia dirección del presidente Kim Il-sung, los militares y civiles de Corea hicieron al imperialismo norteamericano morder el polvo de la derrota por primera vez en su historia de agresiones. Y condenaron rotundamente a Estados Unidos, que lleva la situación de la península coreana a punto de estallido de la guerra aferrándose a la política de hostilidad a Corea.